CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con algunos temas vinculados a la rendición de cuentas, que como ya hemos dicho, hace una casi tres horas, un poquito menos de tres horas, fue aprobada por parte de la Cámara de Senadores con modificaciones, pero a entender de lo siguiente: va a volver a diputados para que se aprueben esas modificaciones, pero se aprueban en una sola votación, es decir, no es que se apruebe modificación por modificación, no se pueda debatir, no se debate nada, solamente se leen las modificaciones que se hicieron y se levanta la mano o no. Lo que se ha manifestado es que se va a levantar la mano, porque si no se levantara la mano no habría rendición de cuentas. Por lo tanto, se descarta que, reitero, en una instancia sola, que dure apenas unos minutos, diputados tendrá que levantar la mano para aprobar las modificaciones que el Senado hizo a la rendición de cuentas. Dicho esto, expresamos que, como lo comentábamos en la tarde de ayer, entre otros con el informativo allí con Héctor Vicente, se determinó justamente que se iba a seguir hasta la madrugada. Ya habían intentado el miércoles hacerlo, es decir, del martes para el miércoles, terminar en la madrugada de ayer, miércoles, y no en la madrugada de hoy. Pero eran demasiados temas y se consideraba que se iba a estirar mucho y los paquetes que se hacen de artículos no iba a dar, y bueno, finalmente se expresó que iba a ser ahora, con el contexto obviamente de lo que decían hoy los dirigentes. La idea era terminar antes, por ejemplo, de la movilización que la Integremial Universitaria y los sindicatos de la ANEP estarán realizando en esta jornada. En un parlamento, van a llegar a un parlamento que seguramente esté bastante vacío, a partir de que también los legisladores de la Cámara de Diputados también estuvieron hasta hace muy poquito, más que los de Senado, estuvieron hasta las 6:35 votando proyecto de eutanasia. Para que ustedes tengan una idea, las comisiones que estaban convocadas hoy han sido anuladas, salvo una que es a las 4 de la tarde de los partidos políticos, que es para analizar el tema de los partidos políticos, el proyecto sobre financiamiento de los partidos políticos, que está trabado porque Cabildo Abierto exige que se le dé el cargo que ellos consideran le merecen en la Corte Electoral. Entonces, es un tema que ha estado allí desde hace mucho tiempo y que seguirá en la medida que no se llegue a un acuerdo. En lo que tiene que ver la rendición de cuentas, uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue vivienda. Y allí en el tema vivienda estuvo el tema cooperativa, que lo hablábamos también con el secretario general de FUGBAN, Gustavo González, cuando estuvo compareciendo tanto en el Senado como en diputados. El tema de la falta de sorteos, se han hecho menos sorteos que antes. Y Amanda de la Ventura, la senadora del Frente Amplio, hizo referencia a esa situación. También lo hizo a lo que ella dio a conocer como las viviendas cáscaras, la utilización de construcciones alternativas para la vivienda, que también se desarrolló durante el gobierno Frente Amplista. Recuerdan con aquello del tema de las viviendas para Venezuela, donde el hijo de Tabaré Vázquez también estuvo vinculado a alguna de esas empresas. Y se desarrolló también con el tema de la posibilidad de ese tipo de construcción liviana. Es decir, no es algo que desconozca el Frente Amplio, sino que lo desarrolló también. Me acuerdo que el proyecto de vivienda que establecía, en este caso, yo quiero tener mi casa en la organización social, junto con el propio diputado Eduardo Rubio, en aquel momento de la Unidad Popular, reivindicaban la construcción formal, original, común, porque también eso generaría impacto a nivel del trabajo. Bueno, y eso era durante el gobierno Frente Amplista. Pero Amanda de la Ventura criticó justamente la utilización de elementos alternativos, lo que, reitero, ella llamó vivienda cáscara, y también habló de las cooperativas. La escuchamos. Cooperativas de vivienda. Nosotros preguntamos a la ministra en su momento, porque es un tema que realmente nos preocupa porque evidentemente de dos sorteos en el año se hizo uno solo, y la se nos aseguró por parte de la ministra que se iba a continuar con los dos sorteos. El tema es que no vemos, por lo pronto, al menos en mi departamento, la realidad que veíamos en los periodos anteriores, donde prácticamente pululaban las cooperativas y en ejecución y justamente en los temas de anotarse. Y queríamos como dejar constancia de esa preocupación, porque es un mecanismo que realmente ayudó a mucha gente, realmente subsidio para los que menos tienen, siempre y cuando tienen un ingreso, evidentemente, porque no es gente de asentamientos, pero es un mecanismo que sirvió mucho, que antes de los gobiernos del Frente Amplio se había debilitado totalmente, que la visión que teníamos era como que se iba a hacer desaparecer este sistema de cooperativa de vivienda, y que bueno, que nuestros gobiernos realmente apostaron fuerte a eso y se concretaron. Entonces, por ese lado quería dejar la preocupación. Por otro lado, dejar simplemente como un dato, habló mucho el senador Sabini, pero dejar como dato que hubo una fuerte disminución de la inversión en los años 2020 y 2021, que llegó al 12,4% y 4,9% respectivamente, lo que se traduce en 50 millones menos de dólares que lo que se habría invertido si se hubiese mantenido el nivel de inversión del 19. O sea, realmente es muy baja la inversión. Y me voy a referir a los dos artículos, ¿cómo no? Los dos artículos que votamos son más, pero voy a referirme a dos que votamos en contra. Al 315, que es el que se refiere a la unidad modular dinámica. Para nosotros, este modelo de unidad modular dinámica nos retrotrae al tiempo de la vivienda cáscara. Para nosotros eso es una disminución de la calidad de la vivienda. Ahí tenía la senadora, en este caso Amanda de la Ventura, hablando del tema. Hablaba de la vivienda cáscara, reitero, el tema de la vivienda que es en este caso prefabricada, fue elemento del gobierno Frente Amplista. La ley de vivienda popular que se impulsaba por parte de Unidad Popular intentaba cambiar eso, pero acá, ahora que se impulsa por parte del gobierno de coalición multicolor, es el Frente Amplio que dice que es la vivienda cáscara y que no la acompaña. Por lo menos Amanda de la Ventura hace ese planteo. No sé si los demás están con Amanda de la Ventura, nadie dijo que no, allí en SAR. Habló de este tema también Sergio Botana, y allí también se da al revés la situación, porque la vivienda popular, entre otros, tenía apoyos a nivel del interior y por la gente Yo Quiero Comprar Mi Casa, y entre otros de Yurramendi, hoy actual intendente de Cerro Largo, en aquel momento diputado, de la línea de Sergio Botana. Pero hoy es Sergio Botana el que reivindica la construcción alternativa y manifiesta que es un curro apostar a la construcción, por ejemplo, diríamos común, original, vinculada al cemento. Porque dice que en realidad, más allá de las fuentes laborales, lo que se buscó con esta alternativa de plantear estar en contra de otro tipo de construcción, él habla de construcción en madera, de eucaliptus, en este caso Botana, era salvar el cemento de ANCAP ineficiente, dijo Sergio Botana, senador del Partido Nacional, a quien escuchamos. En el caso de la vivienda, lo que tenemos es la ejecución de planes quinquenales, de presupuestos quinquenales. Lo que hay que comparar es los dos primeros años del periodo anterior con los dos primeros años de este periodo. Y en ese caso, a pesar de que en el periodo anterior comenzaron de un gobierno que era del propio partido, con los propios planes, con lo que se supone es continuidad de los programas y de las inversiones, con lo que nos encontramos, señora Presidente, es con una ejecución idéntica a la de este periodo. 10% más, 10% menos. Pero es la misma ejecución. Por lo menos eso dicen los números que miramos en comisión. Ah, que esta ejecución es menor a la de 2019. Bueno, esperen que llegue 2024 y va a ver el ritmo de ejecución que tendremos. En tanto y en cuanto, dejemos ver la evolución de los planes. Y no era el mismo partido, ni el mismo gobierno, ni la misma orientación, ni los mismos planes. Capaz que discontinuaron los planes, pero eso sería una cuestión vinculada a una mala concepción desde el inicio de la gestión política general de los partidos que estuvieron gobernando en el pasado. Por supuesto que hubo que cambiar esa concepción. Por supuesto que había que pensar en nuevas cosas. Yo quiero preguntar qué curro hacía que no se autorizaran nuevos métodos constructivos. Estamos llenos de madera en este país. Por doquier. Eucaliptus, pino. En todos lados. Lleno está el país. En la carretera que sea, nos han invadido. El agregado de valor que eso significa en la industria de la madera también. Muy superior valor al que da el proceso de la pulpa. Que además ni siquiera hacemos el papel, exportamos la pulpa como pulpa. Vergonzoso. ¿Por qué en este país no se podían autorizar las construcciones de madera? ¿Qué era? ¿Queríamos proteger los costos de la mano de obra o queríamos proteger el sobrecosto del cemento? Allí tenían entonces al senador Sergio Botana. Por eso digo, según del lado donde estén, te hablan de un lado, te hablan de otro. Pasa con Amanda de la Ventura y pasa con Sergio Botana, del Partido Nacional, en este tema de vivienda. Silvia Nanes, senadora del Frente Amplio, evaluó esta rendición de cuentas que se aprobó en la jornada de hoy como una rendición con muchas debilidades, con falta de dinero para ciencia y tecnología, con falta de dinero para UDELAR. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Nanes, que está en mayúscula, ya habíamos dicho, hablando justamente de este tema la senadora del Frente Amplio, respecto justamente a una rendición de cuentas que complica desde el punto de vista de la situación planteada. La senadora Silvia Nane, del sector Frente Amplio, había sido además, como ustedes recordarán, la vocera de la coalición progresista. La escuchamos. Que no cumplen el 60%, que no llegan a cumplir el 60% de sus metas, a lo cual se le suma también el INAU, ANEP e INISA. INISA ya venía también en el 2020. Entonces, podemos decir hay un problema en la planificación estratégica, o también podemos decir la acción del gobierno va por un lado y lo que se presenta como acción estratégica en el Parlamento y como planificación estratégica es otra cosa, ¿no? Eso ya por lo pronto muestra una debilidad importante en lo que es justamente la función de rendición de cuentas que tiene la rendición de cuentas. Por otro lado, seguimos sin un plan nacional de violencia basada en género, a 2 años y medio del mandato. Esta rendición de cuentas además tiene esa característica, ¿no?, que la estamos discutiendo en la mitad del mandato. Pero tenemos un Ministerio de Vivienda que es parte de los que no llegó a cumplir sus objetivos estratégicos, donde tenemos una asignación presupuestal para el INISA, para el Instituto Nacional de Inserción Social Adolescente, que es donde van los adolescentes que tienen conflicto con la ley, de un quinto de lo que el organismo pide, donde seguimos teniendo una asignación presupuestal para la ciencia y la tecnología que nos embarga unos cuantos años de futuro para el país, con una asignación presupuestal para la UDELAR, que mientras nosotros estemos acá votando va a estar en huelga, porque esta rendición de cuentas le da la espalda. Entonces tenemos problemas importantes, tenemos un crecimiento de un 6 y pico% en la franja de 0 a 6 años en pobreza infantil. En ese contexto estamos discutiendo la rendición de cuentas. Estamos discutiendo la rendición de cuentas en el medio de de un vendaval de si hay antecedentes, no hay antecedentes, qué pasa con la seguridad de nuestros datos en el Estado, qué pasa con la imagen internacional de nuestro país. Eso es donde estamos. Y eso es donde estamos porque llegamos hasta acá a partir de varias acciones del gobierno. ¿La rendición le da la espalda a la UDELAR, sí, o no le da lo suficiente? No darle lo suficiente es, la verdad, darle la espalda, porque acá tenemos que actuar rápidamente en el presente para no perder futuro. Es la realidad, el tema es que tanto uno puede cortar y dónde, ¿no? Y en base a qué estrategia, en base a qué análisis de impacto estoy cortando acá y no cortando allá. Porque el sector productivo de nuestro país es un sector importantísimo. Fíjense que el Ministerio de Industria ejecutó el 49% de sus objetivos estratégicos, cumplió el 49% de sus objetivos estratégicos. El Ministerio de Ganadería llegó apenas a pasar un poquito el 60%. Entonces, ¿dónde está el análisis de impacto? ¿Dónde está la priorización que este gobierno está haciendo de la gestión de los recursos públicos? Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Silvia Nahles sobre esta rendición de cuentas que, reitero, se aprobó hoy a las 5:30 de la mañana. Nos metemos ahora en el tema eutanasia. La Cámara de Diputados aprobó primero de forma nominal a las 5:45. ¿Qué quiere decir de forma nominal? No se votó a mano alzada, se votó legislador por legislador, que tuvo que decir que sí o que no. 57 votos afirmativos contra 39 votos negativos. Uno de esos votos negativos es el de Martín Melassi, del Partido Colorado, que pese a que Ope Pasqué es uno de los autores y es del mismo sector, Ciudadanos, junto con Jorge Alvear, Melassi, fueron los que votaron en contra de ese sector político del Partido Colorado. Vamos a escuchar las razones por las cuales Melassi votó en contra del proyecto. Yo se lo dije al doctor Pasquet ya en marzo del 2020. ¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, yo estoy a favor de la vida, porque la vida en definitiva es el primer derecho fundamental que tenemos. Y creo que nos estamos equivocando en este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que justamente, de alguna manera, le estamos dándole derechos a algunos pacientes a poder decidir y terminar con su vida. Ahora, la decisión final no la tiene el paciente, la tiene el médico. Por lo tanto, el médico de alguna manera va a decir, esta vida vale, esta vida no vale. Yo lo que creo es que no podemos tratar una ley de eutanasia si hoy no hemos sido capaces de tener los cuidados paliativos de calidad, universales y gratuitos en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los más débiles, los que más necesitan, los que más sufren, si no somos capaces de cuidarlos y protegerlos, el menú del día que le vamos a querer dar es terminar con su vida. Y no hay duda que la mayoría de las personas sufrientes lo que piden no es morir, es no sufrir. Pero todos hemos tenido algún familiar que ha sufrido y no queremos que pasen por esos momentos tan difíciles, y por eso que muchas veces van a solicitar la eutanasia. Pero lo que es peor, el proyecto de Pasqué, el primer proyecto de Pasqué, era despenalizar la eutanasia. Es decir, sacarle la pena al médico que la practicara. Ahora esto va a ser un derecho para los usuarios. Allí tenían la palabra de Martín Melassi. Como decíamos, el proyecto se aprobó, luego se votó artículo por artículo, y allí fueron donde aparecieron los aditivos y sustitutivos que hizo que finalmente la aprobación ya también en particular terminara 6:35 de la mañana. Ya cuando, como ustedes recordarán, estábamos en el informativo que de hoy, de primera edición de Puesta al Día. Hubo muchos aditivos, muchos sustitutivos, lo que generó además varias medias horas previas, varios cuartos intermedios de alrededor de 45 minutos, una hora en la jornada de ayer, que fue aprovechado por el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto para pedir que se suspendiera la actividad porque él argumentaba que finalmente no se iba a saber lo que se iba a aprobar. Esto fue rechazado por los otros partidos. No es la primera vez que se legisla en sala, es decir, que se van cambiando con cuartos intermedios distintas posiciones del propio proyecto de ley. No es la primera vez, ni será la última. Pero allí Cabildo Abierto vio una oportunidad y planteó la posibilidad de que finalmente se suspendiera la votación, cosa que no sucedió. Hablamos con la diputada Cristina Lustenberg. Tras la aprobación de este proyecto, hay que destacar que manifestaba las razones y fortalezas del mismo y dijo que es un proyecto de ley, porque recordemos que esto es primera cámara todavía falta que lo trate Cámara de Senadores al tema de eutanasia. Tiene fortalezas y garantías, decía Lustenberg, y las explicaba. Vamos a escuchar. ¿Por qué sí? Es una muy buena pregunta, porque sí está pensada, es una ley que está pensada desde el derecho de los pacientes, de las personas, cuando están sufriendo una enfermedad con un curso irreversible, con una enfermedad que ya se ha probado todas las herramientas terapéuticas y esa persona siente un sufrimiento que es totalmente insoportable. Entonces, nosotros entendemos que cuando uno legisla tiene que dejar de lado sus concepciones más personales, filosóficas, religiosas, en función de los derechos que tienen las personas. Y es una ley que es garantista. Nosotros revisamos toda la legislatura y normativa que hay a nivel internacional, nacional, trabajamos en conjunto, legisladores, ustedes saben, del Partido Colorado, porque esto surgió con una iniciativa del diputado Pepasquet y otro proyecto que trabajamos desde el Frente Amplio, y logramos hacer un proyecto en común que hoy está centrado en acompañar ese momento tan duro y tan difícil como es el final de la vida, como es la muerte, con las máximas garantías dada cuando esa persona lo decide, cuando hay opinión de dos médicos, incluido su médico tratante, y ante una eventualidad un tercer médico, y esa persona está sufriendo una enfermedad con un sufrimiento insoportable que no es pasible ya de los cuidados paliativos o de otra herramienta terapéutica. Y las bancadas también, ¿no? Hay bancadas que tienen obviamente votos a favor, pero votos en contra también. ¿Hay una carga también muy personal a la hora de la votación? Sí, yo creo que hay una carga, como decíamos, personal, filosófica, de vivencial, religiosa, atravesada quizás en esta decisión, y eso es respetable. Por eso nosotros también, la bancada del Frente Amplio, no hay unanimidad, sí, la mayoría, excepto un legislador, y en otras bancadas también hay esa opción, pero bueno, quienes estamos a favor de este derecho, de la libertad a elegir, en algo que estamos hablando de que es un sufrimiento, no se está incitando a, es garantizar cuando esa persona cumple esos requisitos. Ahí tenían la palabra entonces de la diputada Cristina Lustenberg. Tras la pausa, tenencia compartida, o en este caso tiene que ver con la determinación de que se apruebe rápidamente el proyecto. Bueno, se estableció que hasta el día 16 de noviembre se van a estar recibiendo delegaciones, por lo tanto, ese apuro que aparecía en un principio parece no tener asidero. Seguimos con la información, en este caso decíamos tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Hasta el 16 de noviembre van a estar recibiendo delegaciones, dijo la diputada Cecilia Botino, y cree que va a haber cambios porque habría apoyaturas también en los legisladores del oficialismo para hacer esos cambios de lo que vino ya aprobado del Senado. La escuchamos. En realidad son tantas las delegaciones y vimos que las jornadas eran muy largas y que era sustancioso destinarle más tiempo, porque el proyecto es muy complejo, no se pueden recibir las delegaciones en media hora, porque mientras se exponen y después las preguntas, necesitamos mucho tiempo para analizar con detenimiento. Así que bueno, por lo que analizamos hoy, por lo menos hasta el 16 de noviembre vamos a recibir delegaciones y después recién empezaríamos a considerarlo el proyecto, ¿no? Tanto las delegaciones que vinieron el otro miércoles como las que vinieron hoy, que fueron básicamente delegaciones que lo analizaron desde el punto de vista de la ciencia, fueron las sociedades de psiquiatría, la de pediatría infantil, que hicieron aportes muy interesantes sobre lo que significa el daño que se le ocasionan a los niños y a los adolescentes, sobre todo el tema del abuso y de la violencia, nos dan otro panorama, ¿no? Entonces, esas miradas nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, surge de distintos integrantes de la comisión, ahora ya no solo del Frente Amplio, incluso integrantes de la coalición de gobierno, que piensan que este proyecto de ley, así como está, no puede ser votado. Así que bueno, nos vamos a dar un tiempo para seguir recibiendo delegaciones, pero bueno, ya hay como un acuerdo de que el proyecto de ley, así como está, no puede ser aprobado, así que bueno, además de recibir delegaciones, va a haber un tiempo de estudio, de análisis y muy probablemente de modificaciones. No, ¿cree usted que no, aquí el lineamiento político no cabe, que hay que realizar modificaciones a lo que el Senado aprobó? Y ya hoy, por lo menos, algunos legisladores de la coalición ya manifestaron que hay muchas objeciones desde el punto de vista jurídico, muy claras, que hace que sea inviable aprobarlo tal como vino del Senado. Algunas muy groseras, ¿no? Así que, bueno, en base a eso ellos van a trabajar. Nosotros tenemos la postura de que el proyecto no lo apoyamos. Esperaremos cuáles son las modificaciones sobre las cuales se trabaja para después tomar una postura. Nosotros, en principio, evidentemente, es un proyecto que lógicamente... Pues ahí tenían la palabra de... Es un proyecto que ellas no comparten, que creen que va contra, sobre todo, los niños, niñas y adolescentes. En lo que tiene que ver a el otro tema, que es la ley de medios, que ayer hubo la aprobación vinculada al tema establecido de lo que concierne a la posibilidad de que los cable operadores puedan brindar internet. Para el resto de las reformas se estarían comenzando a votar el próximo 9 de noviembre en comisión, pero allí también va a haber disparadores vinculados a si... ¿Cuándo se reciben las delegaciones? ¿Si hay que recibir delegaciones? ¿Si hay que ir directamente a la votación o no de las modificaciones? Gabriel Tinalini, del Frente Amplio, hablaba del tema y decía... Sí, después de 2 años y medio casi, ¿no? El apuro es relativo. Evidentemente que acá hay un tema dentro de la coalición, que aparentemente el planteo es que el 9 de noviembre se empiece a tratar el articulado en la comisión. Nosotros lo que consultamos, si en este transcurso van a haber otras propuestas, otros cambios, y bueno, no nos aseguraron que no lo van a ver. Entonces lo que nosotros pretendemos es que tener todas las cartas arriba de la mesa para poder evaluar, sobre todo también a qué comisión, qué delegaciones invitar a la comisión para justamente evaluar estos cambios que se están proponiendo. Pero el tema es que nunca se termina de hacer los cambios, y esa es la gran complicación que se está teniendo. Bueno, pero por lo menos ver si el 9 se puede empezar a delinear cuáles son los artículos que se mantienen de la ley actual. Nosotros sostenemos de que queremos que se mantenga la ley actual como está. En definitiva, es ver qué es lo que se cambia, cómo se cambia y a quién afecta esos cambios. Así que lo más probable es que esto quede, digamos, se termine de evaluar en comisión para el año que viene recién, ¿no? Teniendo en cuenta que en la coalición multicolor está jugada a hacer los cambios directamente de la ley, ¿ustedes van a participar o intentar, más allá de que quieren que la ley quede como tal, en que las modificaciones afecten lo menos posible? No, nosotros lo que estamos evaluando es aquellas modificaciones que afectan, no aprobarlas, no votarlas directamente. Y la contrapropuesta es dejar los artículos tal cual están. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Gabriel Tinalini. Veremos el 9 de noviembre cuando se comienza a tratar en comisión la ley de medios. Nos vamos. Vicente Lima, al audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.